compartimos con ustedes Buscando las Palabras. Poesía, rebeldía, revelación. Buscando las Palabras es una creación de Roxana Delgado. Iniciamos este segundo encuentro poético y radial Buscando las Palabras. Desde la Radio del Pensamiento Popular, saludamos a todos los que están escuchando y les invitamos a quedarse para conocer junto a nosotros la poesía del pueblo. En esta ocasión les presentamos al poeta chileno Salvador Pastore, quien reside actualmente en Santiago de Chile, un hombre con años de oficio en la escritura, años de oficio y entrega en el arte de la poesía. Queremos iniciar este encuentro con un poema de Salvador Pastore en su voz. Mi tiempo. Escribo desde la rabia, la impotencia, desde un niño apaleado por la policía, desde la ruca allanada en la madrugada. Escribo por los siglos de usurpación, por la macha encarcelada, por la espera de mi madre en la fila de consultorio y los años de enfermedad postergada. Escribo desde el silencio de mi pueblo domesticado, hambriento por el consumo, dopado en pasta base y cocaína, desde la negación a la universidad a los más pobres. Escribo desde la ternura, desde un gorrión equilibrado en una viga metálica con su ramita alzando el vuelo, desde nuestro cuarto donde la gata reclama mis manos y las caricias, desde tus ojos dulces o tu boca melodía. Escribo desde los rostros de mis hijos y sus hijos, desde los abrazos de mis camaradas de canto. Escribo desde el dolor en llamas recorriendo cerros de Valparaíso y sus casas consumidas por la pobreza. Desde las áridas tierras donde miles de hectáreas de pino insigne secan el agua para las huertas y las rucas de mis peñis. Desde el fondo del lago Ralco, con madrigueras y conejos ahogados, con los huesos de los cementerios mapuches, desde las Quintramán llorando sus ancestros bajo toneladas de hormigón y aguas cercadas por moles de cemento. Escribí desde el miedo en las piras de libros mientras destrozaban las casas de Neruda, desde el secuestro de Ofelio Lasso, obrero bueno, soñador y sereno, muerto en la tortura del fascismo de Pinochet, desde tu canto eterno, Víctor Jara, desde la moneda bombardeada e incendiada la esperanza de mi pueblo. Escribo desde mi tiempo por la memoria de los miles que resisten y aman, porque una patria grande es posible, porque otra América hermana es posible, porque mis hijos y sus hijos sepan la historia nuestra, morena, indígena, alegre, doliente y de esperanza. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus sanas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano, todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan. Otros pájaros llaman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico, oh, oh, oh, oh, oh. Se vuelve mágico.

mientras el café mezclaba. En una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Y una mañana, mientras el café mezclaba, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Llegando, llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé ternura. Llegando, llegaste, y fuimos pensando, me fui animando. Saludamos la poesía de Salvador Pastore, comprometida con el propósito de una vida justa y en amor. El poeta nombra el sentimiento del amor como propósito en su poesía y vida. Desde aquí compartimos ese sentir porque sabemos que la lucha que damos y que han dado los pueblos ha sido por amor a su gente y pensando en que todos vivamos bien. Por eso festejamos a quienes han pensado y piensan la vida así, en bonito para todos. Y desde esa fuerza hacemos un llamado a expresarse, a escribir, pintar, bailar, a sacar para afuera los sentires. Les invitamos a buscar la inspiración y a entregarse a ella también, como un acto poético mágico o bien de descanso de la mente. Le preguntamos a Salvador sobre su encuentro con la inspiración y esto nos... ¿Cómo llega la inspiración? Bueno, la inspiración tiene que ver con emociones. Rabia, ira, amor, dolor, tristeza, felicidad. Ahí vamos, voy plasmando lo que voy sintiendo en mis emociones. Yo siempre digo, la poesía es casi una fotografía de lo que nos va pasando en el momento. Acá le dejo un poema dedicado a mi compañera morena de mi pobla. Tienes la piel del sol en las calles de mi población, esas bulliciosas de completos dos por uno, del camión con balones de gas y megáfono que despiertan la siesta de viejos y viejas en sus casas familiares, porque mis casas crecen hacia adentro y alojan sueños gatos y perros rescatados de la calle, pero caminas recta como en una pasarela de ojos negros y tu pelo te remonta al África negroide. Eres poderosa, cuida a tus cachorros como una fiera. La pobla es peligrosa desde que trajeron la merca y los carteles con sus autos de lujo y los cabros quieren zapatillas Nike y gargantillas de oro. Acá estamos haciendo arbolitos de Pascua, preparando cenas con los viejos para que parezca que nadie entra a nuestra casa y seguimos limpios peleando contra el sistema. Pero tú eres bella, de regreso en el autobús, y abrazas con dulzura, sonríes a los vecinos, y el casero del negocio te dice, mi reina, entonces te espero con un rico almuerzo, una cerveza, un vino o un jugo, porque quiero acariciar tu cuerpo desde adentro, besar tu generoso corazón, y que seas mi reina, la que se ha ganado los astros, luceros y las flores de mi jardín. Te rodeo de brazos, manos, cremas seductoras. En unas horas deseo que todo gire alrededor nuestro, que seas el sol, al centro del universo. El domingo irás a la feria y serás la reina, mi niña, pero este día la galaxia gira, gira y serás el centro. El humano está formado amado. Ay, no entiendo los amores. Ay, ay, ay, del alma sola. Cuando el cuerpo es un río. Ay, ay, ay, de bellas olas. No entiendo los amores. Ay, ay, ay, del alma sola. De bellas olas, sí. Ay, ay, ay, que le dan vida. Si falta un elemento. Ay, ay, ay, negra es la herida. Comprende que te quiero. Ay, ay, ay, de cuerpo entero. Continuamos con este encuentro radial y poético, donde estamos compartiendo la poesía y música que nos sale necesariamente en los medios formales de comunicación o en la televisión basura. En esta búsqueda nos encontramos con el poeta Salvador Pastore, quien nos contó que toma el seudónimo por su admiración al presidente de Chile, Salvador Allende, y en homenaje a su madre, la señora Sunilda Pastore. También quisimos que nos contara acerca de su experiencia en lo que fue la Unidad Popular, movimiento social, cultural y político previo a lo que fue el golpe de Estado en el año 1973 en Chile. O bien nos contara acerca de su experiencia en la dictadura militar. Salvador Pastore compartió lo siguiente con nosotros. Del año 73, que me gustaría recordar, tenía 17 años recién cumplidos. Había salido del liceo en la mañana y subimos del golpe por un diario y porque la calle estaba llena de milicos. Así que decidimos hacer una asamblea en el liceo Amunátegui, en Estación Central, y nos fuimos a la Universidad Técnica del Estado, hoy día USACH, para ver qué podíamos hacer. Éramos un grupo aproximadamente de 20 jóvenes entre 16 y 18 años, entre hombres y mujeres. De la USACH nos mandaron para la casa porque éramos muy chicos, y ahí decidimos irnos a la Normal Femenina, que estaba donde hoy funciona el Museo Pedagógico, en la calle Compañía, con la calle Compañía con Matucana, en el sector por ahí. Ahí nos quedamos un grupo de jóvenes, aproximadamente 16 o 17, esperando defender a nuestro gobierno. Es el recuerdo más hermoso que tengo de esa época. Jóvenes entre 16 y 17 años que estábamos dispuestos a entregar nuestra vida para defender a nuestro presidente y a nuestro gobierno. Comienza el delirio de esta carrera. A caballo mi beso, a caballo de la primavera. A caballo caemos al río, a caballo apagamos el frío. A caballo se saltan los broches, a caballo se alumbra la noche. A caballo el amor. A caballo bañado en sudor, a caballo llegamos al vicio, y juro que no es sacrificio. querría contigo tener una amistad a caballo y temprano para que se alargue la vista. A caballo andaría segura en la más saludable montura. A caballo los santos previerten y dolor y tortura divierten. A caballo el amor galopando hacia el premio mayor. A caballo pasando la liebre y un trovador cantando de fiebre. A caballo curando la baja presión de la sangre. A caballo borrando ignominias, miserias y hambres. A caballo impartiendo justicia, reclamando el país con malicia. A caballo sin discriminarnos. A caballo total para amarnos. A caballo el amor desbocado a todo tambor. A caballo de tan necesario me siento más revolucionario. Seguimos en esta búsqueda de las palabras, conociendo al poeta Salvador Pastore, quien tiene ya 3 publicaciones. La primera, un poemario de amor, nostalgias y rebeldía, del año 2004. La segunda, poemas bolivarianos y otros poemas, del año 2008. Y la tercera, La dignidad, tiene una plaza de poesía, del año 2023. También lo podemos encontrar en internet, salvadorpastoreblogspot.com. Muy sencillo llegar a su página, uno pone Salvador Pastore Blogs y aparece. Quisimos también saber qué poetas nos recomienda leer Salvador y nos recomendó lo siguiente. Hay muchos poetas que uno sería interesante leer, actuales y vigentes. El gran poeta Zurita, un tremendo poeta, lo mejor que hay en Chile en estos momentos, yo creo, que ha ganado grandes premios. Antiguo, es bueno leer todos los clásicos chilenos. Por supuesto, Neruda, que es imprescindible. ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción. ¿Con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador la libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón. Americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón. Americano crece a la luz del sol. Thank you. que flota de gigantes barcos de azul. Habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no desdiche esta libertad. Quizás en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Abre todas las puertas de par en par para que el viento llegue adentro en tu hogar. El polen bullicioso de nuestra flor, para que crezcan miles más de un millón. Camina sobre el hambre, fuerza y valor. Que la consigna crezca como el amor y canten con nosotros esta canción. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Escuchamos recién a Chico Jaime, cantor de Peñalolén, cantor de las micros de Santiago de Chile. Esperamos estén disfrutando este encuentro con la poesía y la música. Y queremos agradecerles también a los que han seguido esta programación. Y tenemos una invitación para ustedes. Para este 10 de septiembre les invitamos a un acto poético, político, cultural por homenaje a los luchadores y luchadoras de la Unidad Popular en Chile. Este 10 de septiembre nos reuniremos en la comuna de Peñalolén, nos reuniremos en comunidad, estaremos junto a las compañeras del feminismo comunitario Tejido Chile, estaremos también junto a los compañeros de la agrupación cultural Barracón, en la Junta de Vecinos Isabel Riquelme, en la sede del Barracón, Litoral 6225 Peñalolén. Estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde compartiendo un almuerzo, un tecito, compartiendo la poesía del pueblo. Porque este será un acto poético, pero también será un acto donde queremos revivir estos sentimientos